Y bueno, hacemos un tour por todo el mundo, tiro títulos chiquitos. Comienzan las elecciones europeas por el Parlamento Europeo de jueves al próximo domingo. Evo Morales lanzó su candidatura a presidente y va por un cuarto mandato. Y hay una primera revuelta masiva, sobre todo en el nivel educativo, contra Jair Bolsonaro en Brasil. Pero bueno, para arrancar, sí, comentar que el próximo jueves 23 comienzan las elecciones en la Unión Europea, que van a elegir más de 500 millones de ciudadanos a los candidatos y candidatas a ocupar el Parlamento Europeo, uno de los de las instituciones, de los organismos de la Unión Europea decisorios en este sentido. Comenzará el jueves 23, Reino Unido y Países Bajos serán los primeros países en abrir las urnas el día 23, y bueno, después lo hará Irlanda, Letonia, ¿no?, y finalmente la mayoría de los países que harán la votación el día domingo. Elegirán a 751 eurodiputados, que se renuevan cada 5 años, es decir, por el próximo periodo de 5 años. En principio iban a ser 705 eurodiputados, con lo que había sido la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, pero finalmente, como no terminó de hacerse realidad el Brexit todavía, se van a elegir 751 diputados, incluso los 73 eurodiputados británicos que pertenecen a la Unión Europea todavía, porque, como decía, la Unión el Reino Unido no se fue todavía de la Unión Europea. Hay 8 grandes grupos políticos del Parlamento Europeo que se reúnen por grupos políticos, justamente no por nacionalidades, sino, es decir, en función de la afiliación política. En principio, las principales encuestas dicen que por primera vez en la historia, en las elecciones de la Unión Europea, probablemente los dos grandes grupos del Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo y los socialistas, no formarían mayoría, es decir, no tendrían la mitad más uno de los eurodiputados, por lo que tendrían que formar coaliciones con el resto de los grupos de alianzas que hay en la Unión Europea. Y bueno, esta deja la alternativa para los liberales, para los verdes, y bueno, tendremos que ver cuál será el papel de los euroscépticos, ¿no? El Partido Popular Europeo y el Partido de los Socialistas Europeos tienen un posicionamiento más de centro, ¿cómo sería? De centro, más centristas, no sé cómo sí, denominarlo. Sí, viste que el arco político europeo es siempre muy centrista, más que nada, salvo los euroscépticos que han emergido en los últimos años. Sí, después el Partido Popular Europeo y los socialistas tienen un nombre largo, el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, pero nosotros le decimos socialistas para que, claro, sea más fácil. Sí, siempre desde el centro, tirando para la centro izquierda. Actualmente el Partido Popular Europeo tiene 217 europeos, es decir, casi un 29%, y los diputados socialistas tienen 189, es decir, 25%, que bueno, forman más de lo que es la mitad más uno de los 751 diputados. Pero bueno, mucho se ha hablado de el ascenso del euroscepticismo, de la ultraderecha, con Matteo Salvini en Italia, con Marine Le Pen en Francia, con Víctor Orbán en Hungría. Creo que hay analistas que dicen que el papel del euroescepticismo todavía quedará muy rezagado, sobre todo porque, como mencionaba al principio, en la formación de los grupos políticos en el Parlamento Europeo, para formar un grupo son necesarios 25 miembros, que no se agrupan por nacionalidad, sino por grupos políticos. Es decir, tendría que existir la afinidad a nivel europeo entre todos estos grupos euroescépticos de ultraderecha, pero ya han surgido algunas tensiones porque, por ejemplo, el Partido Demócrata Polaco, el PiS, se niega a compartir grupo con la Alternativa para Alemania, con los diputados de Marine Le Pen, por motivos históricos y por sus vínculos con el Kremlin. Claro. Tampoco tienen buena relación con Matteo Salvini de Italia, con el grupo político. Entonces, mucho se ha hablado de que ante la imposibilidad un poco de conformar y la dificultad de aunar esfuerzos de estos 25 diputados, y además de las dificultades que hay dentro de este euroescepticismo, todo parecería indicar que ante la caída de los votos de los dos partidos tradicionales, el Partido Popular Europeo y los socialistas, quien se vería más con mayor caudal de votos, es decir, quien captaría estos votos, serían los liberales del Partido Liberal, que ocupa en este sentido, que se ubica en el cuarto lugar, digamos, actualmente en la conformación del Parlamento Europeo, el grupo Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa. Ahí, claro, la derecha sí. Europea lo que tiene como problema, la derecha más fascista que tiene como problema, que son tan nacionalistas que no se pueden unir a nivel europeo, le cuesta eso. Sí, exactamente, sí, porque, o sea, hay una serie de cuestiones, obviamente, que son forman parte de la agenda común, que es la cuestión de la inmigración y el terrorismo, que se posicionan quizás como los tópicos a discutir, a discusión en este Parlamento Europeo sobre lo que había sido la situación económica, ¿no? Y el desempleo en las elecciones del 2014, después del coletazo de la crisis del 2008. Pero también mucho se habla de que hoy en día el principal tópico es la cuestión del medio ambiente, ¿no? Y por eso también el Partido Verde es uno de los partidos a nivel europeo que se avizora que tendrá un mayor caudal de votos. Mucha de la agenda, nos contaba una analista internacional, que mucha agenda de estos partidos tradicionales actualmente ha virado hacia el medio ambiente, y nos contaba que en el Parlamento Europeo el grupo de los Verdes decía: pero muchachos, ustedes nunca trataron esta cuestión en los Verdes, así que no nos saquen la agenda, ¿viste? Es una cuestión propia dentro del Parlamento Europeo que da lugar a este juego de poder, de la lucha por el Parlamento Europeo, que no deja de ser curioso y gracioso hasta cierto sentido, pero nos arroja un poco de luz hacia a dónde se dirigirán las principales cuestiones de los principales partidos políticos que se harán elegidos. Obviamente el medio ambiente ya lo había mencionado, otra cuestión que deberá analizar y encauzar el próximo Parlamento Europeo, que asumirá el 2 de julio, serán las cuestiones de la defensa. Se habla de un ejército común europeo, también sobre la cuestión de la economía, ¿no? Del estancamiento económico y de las reformas lideradas por Merkel, ¿no? Las reformas económicas lideradas por Merkel. También habrá que ver quién será el líder, digamos, político de la próxima Unión Europea, es decir, más allá de quién sea elegido como digamos, presidente de este Parlamento Europeo, Merkel deja de ser, en los próximos años dejará de ser la canciller alemana y dejará de presentarse, así que también se encuentra esta disputa a nivel europeo de quién liderará un poco la Unión Europea, ¿no? Así es, así que entre el 23 y el 26 de mayo vamos a estar siguiendo seguramente de la mano de ustedes cómo van las elecciones en el Parlamento Europeo. Mientras tanto, como vos adelantabas hoy, y el sábado acá se presentaba una fórmula Fernández-Fernández, en Bolivia iniciaba la campaña de Evo Morales. Así es, sí, que las elecciones en Bolivia en principio van a ser el 27 de octubre, igual que acá, y igual que en Uruguay también, pero las adelantaron, al final las harán una semana antes, y será el 20 de octubre, en el que Evo Morales Ayma aspirará a un cuarto mandato consecutivo hasta el 2025. Finalmente sí, se lanzó el sábado 18 de mayo a full, digamos, a pleno, todo lo que es la campaña por la presidencia en Bolivia. Evo Morales se presentó en el aeropuerto internacional de Chimoré, allí en Cochabamba, secundado por su aliado político tradicional indiscutible, Álvaro García Linera, allí en el movimiento al socialismo, en el MAS, que bueno, que básicamente reivindicando las banderas de Evo Morales, del gobierno tradicional, ¿no? Que ha posicionado a Bolivia desde hace 13 años como el país de América Latina con mayor crecimiento económico en la región, que datos y elogios también por parte del Banco Mundial, del FMI, es decir, de instituciones liberales tradicionales, institucionalistas tradicionales, lo cual muestra un poco el nivel de progresividad y de progresismo que ha alcanzado el gobierno de Bolivia en incorporar 3 millones de bolivianos a la clase media y de reducir la pobreza extrema, del 38 al 15%. Y bueno, básicamente Evo Morales reivindicó estas banderas, luego de lo que había sido el año pasado, que finalmente el tribunal, en el 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional allí en Bolivia falló a favor de una cuarta postulación de Evo Morales, luego de lo que había sido un referéndum fallido. Claro, eso cómo es legalmente, porque él no se podría establecer este cuarto mandato. ¿Cómo se llega? Claro, la idea, en 2016 Evo Morales, digamos, lanzó un referéndum nacional con la idea de reformar la Constitución para permitir una cuarta postulación, porque la reforma, la Constitución dice que, en términos, no me acuerdo exactamente, pero que no puede postularse más de dos mandatos consecutivos, ¿no? Similar a lo que dice nuestra Constitución. Pero bueno, finalmente se expidió, el referéndum fue negativo, digamos, para Evo. El no triunfó con el 51,3% de los votos frente al sí del 48,7%. Finalmente el Tribunal Constitucional falló a favor de que cualquier ciudadano, es decir, obviamente sin hacer mención a Evo Morales, dice, cualquier ciudadano puede repostularse basado en el artículo 256 de la Constitución de Bolivia y en normas sobre los derechos políticos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y declara, acá está lo que decía, declara inconstitucional la expresión por una sola vez de manera continua y de manera continua por una sola vez establecida en la ley del régimen electoral de Bolivia, que era lo que le impedía a Evo un cuarto mandato. Y bueno, el resultado de este fallo del Tribunal Constitucional allí en 2007 permitió, autorizó a todo ciudadano, diciéndolo según lo que decía el fallo, pero sobre todo obviamente a Evo Morales, a una repostulación para las elecciones del 2019, de este año, ¿no? Del 20 de octubre. Los otros grandes candidatos que se presentan forman parte del partido de la Comunidad Ciudadana, que se encuentra conformado por el ex presidente de Bolivia, Carlos Mesa, y Gustavo Pedraza. Carlos Mesa, que fue presidente de Bolivia entre 2013 y 2005, y el otro partido es el Partido Demócrata Cristiano, con Jaime Paz Mora y Paola Barriga. Básicamente hay las principales encuestas dicen que Evo se impondría con el 38% de los votos frente a un 27% del segundo, que sería Carlos Mesa, justamente el ex presidente, por lo que todo indicaría que Evo triunfaría en primera vuelta, porque el sistema electoral de allí en Bolivia es casi idéntico al nuestro, que dice, en caso de no obtener la mitad más uno de los votos, será elegido. En caso de que tenga más de 10% de diferencia con el segundo, en este caso, según la encuesta del diario La Razón, Evo Morales triunfaría con el 38 frente al 27 de Carlos Mesa, es decir, le sacaría el 11%, pero también hay que tener en cuenta que hay más de 16%, sobre todo de los consultados, que aún no definieron el voto, que son indecisos de cara a una elección que faltan 5 meses todavía. Es decir, estos indecisos pueden o ampliar la brecha con la cual Evo triunfaría o disminuirla, lo cual todo haría indicar que tendría que realizarse un balotaje, que sería en diciembre, a fin de año, básicamente. Así que bueno, todo está ya, digamos, prendieron los motores y se lanzaron, están poniendo la carne en el asador allí en Bolivia. Que bueno, en elecciones, en un año que a nivel electoral en América Latina será muy importante, ya lo fue el año pasado en Brasil, este año será, bueno, como mencionaba, en Bolivia el 20 de octubre, pero también lo será acá en Argentina y en Uruguay, ¿no? Sí, y en ese marco de que se están, bueno, este proceso electoral que se está desarrollando en toda América Latina, bueno, estos que comentabas, Uruguay, Argentina, Bolivia y otros, se están dando en Brasil, bueno, el gobierno de Bolsonaro, el nuevo gobierno de Bolsonaro está como atravesando una situación, parece ser, de crisis muy importante y esto se empieza a manifestar en las calles, ¿no? Así es, sí, tuvo lugar la primera revuelta masiva contra Jair Bolsonaro, el primer gran movimiento a partir de gremios, de partidos y de movimientos estudiantiles, sobre todo enfocados contra la ofensiva de Bolsonaro, sobre todo en la cuestión de la educación. Estudiantes y profesores de distintas universidades de Brasil han encabezado esta revuelta masiva, fuertes repudios sobre todo al recorte del presupuesto educacional y también a la reforma previsional. Esto también hay que mencionarlo, es una de las principales banderas también de las personas que se han movilizado. Y bueno, en este fuerte movimiento que tuvo lugar la pasada semana, bueno, fue un paro en las universidades, en las escuelas, que bueno, en favor de estas concentraciones que fueron muy recurridas en las principales ciudades, en San Pablo, en Río de Janeiro, en Brasilia también, y también protestaron, hubo una protesta puntual que fue frente al colegio militar, donde Bolsonaro digamos, prometió abrir más escuelas de este tipo, es decir, después de haber acusado de que las universidades son centros de adoctrinamiento, donde el comunismo tiene un lugar muy importante en la universidad, dijo que él iba a ampliar los colegios militares, es decir, ya con estas declaraciones uno puede avizorar que Bolsonaro nunca pisó una universidad en su vida y que es muy fácil para alguien hablar en materia educacional, en materia de ciencias sociales en general, ¿no? Sin conocimiento de causa. Entonces, un poco esta cuestión que de por sí es muy peligrosa, ¿no? El sector universitario en Brasil es un sector, tiene más allá de los cupos y de las cuestiones a nivel del acceso para las universidades allí en Brasil tienen son muy muy importantes, tienen un peso social, de ascenso social muy muy importante, y bueno, a nivel de discusión esto deja mucho que desear. Son las principales cuestiones que han reclamado, no solamente por los dichos, sino también por las acciones, ¿no? Esta cuestión del ahorro, del ajuste a nivel educacional, a nivel previsional, no deja de ser parte de la avanzada que comenzó allí con el impeachment a Dilma Rousseff y la ofensiva con Lula da Silva para justamente para permitir, una vez arribado al poder Bolsonaro, realizar todo este tipo de cuestiones, ¿no? A sí, nivel además, educacional, pero también a nivel, sí, a nivel internacional y a nivel de los recursos, con las explotaciones offshore y otorgándole recursos a empresas estatales sobre Petrobras. Son algunas de las cuestiones que echan luz un poco a esta ofensiva de Bolsonaro hacia lo popular y hacia las cuestiones del pueblo, ¿no? Sí, además el peso simbólico también que tiene, digamos, los dichos de él acerca de la universidad y de las carreras de las ciencias sociales como filosofía o sociología, y del tema de también luego de eso decir, bueno, voy a crear escuelas militares en todos los estados, en todas las capitales, digamos, de los estados, simbólicamente también el peso que tiene para la educación, para todos los sectores de la educación ahí en Brasil, ¿no? Sí, además el propio gabinete de Bolsonaro son mayoría, han quedado conformados, no solamente que es una disparidad de género total, sino que también está conformado en su mayoría por ex militares, lo cual dice que el ministro de Educación, ministros de Salud, conformados por militares, bueno, además de que el ministro de Justicia, que es el ex juez de Lavallato de Sergio Moro, son cuestiones que uno diciendo, bueno, a nivel ministerial, muchas veces son universitarios graduados los que han ocupado en los últimos años, e incluso en lo que es Itamaraty, a nivel de Relaciones Internacionales de Brasil, tradicionalmente el encargado de ocuparla ha sido un diplomático de carrera. Bueno, hoy en día es un funcionario político, casi todos los ministerios están ocupados por funcionarios políticos, no por personas idóneas con trayectoria política o educacional, más que nada académica, como para decir, bueno, tenés un sustento sobre el saber hacer. Bueno, un poco esto marca también que además de estas cuestiones que son oscurantistas, además porque son han expresado muchas veces cuestiones muy oscurantistas a nivel de educación, a nivel, bueno, filosófico y de salud, como mencionabas vos, también son características con características fascistas, ¿no? Lo hemos visto con las movilizaciones y también con las represiones, bueno, a personas como Mariel Franco, que son, digamos, forman parte de estas de estas pequeñas minorías a las cuales Bolsonaro se ha expresado muy muy fuerte, ¿no? Las mujeres, los negros, los inmigrantes, ¿no? Sí, justamente el caso de Marielly Franco es como un caso paradigmático, porque ella, siendo una mujer lesbiana, activista, digamos, en contra del narcotráfico, a favor de los derechos también de las disidencias, que haya sido asesinada de la forma en la que fue asesinada, es claramente como el ejemplo también paradigmático, ¿no?